Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. Nadie vivió este tiempo nunca. 13 años. La mar en coche. 11 de la mañana, 41 minutos, y te contamos que esta mañana, justamente, los trabajadores de Cresta Roja fueron nuevamente reprimidos por la Gendarmería Nacional en el marco de un acampe en el que llevan adelante un reclamo por salarios adeudados. Para saber qué es lo que sucedió allí, justamente estamos en contacto con Darío, trabajador de Cresta Roja. Buenos días, Darío. Aquí María Eugenia y Norman, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Darío, ¿qué fue lo que sucedió hoy en el marco de la protesta del acampe que pretendían llevar adelante? Bueno, mira, el acampe que nosotros tenemos acá en realidad ya lo tenemos hace más de 15 días, porque, bueno, la problemática acá, o sea, no solo es por sueldos adeudados, acá se está generando, es la empresa que viene ahora, que se llama WADE, que es la que se quedaría con la firma, están por dejar 700 trabajadores en la calle. O sea, imagínate que nosotros en el 2015, cuando se reactivó esto del 2016, perdimos 800 compañeros. Y ahora esta empresa quiere venir a dejar otros 600 compañeros más. O sea, estamos retrocediendo. Eso por un lado. Segundo, nosotros, algo de las 4:30 de la mañana, Gendarmería se preparó con un operativo de más de 2.500 gendarmes y nos reprimieron, o sea, reprimieron al trabajador. Nos han sacado de la planta en donde estábamos nosotros, porque ellos tenían la orden directa del gobierno, de la empresa, de que teníamos que liberar sí o sí, porque ellos tenían que comenzar a trabajar, solamente con un 10% de la gente. O sea, nosotros quedaríamos un 90% de la gente sin trabajo. Es un reajuste terrible, flexibilización laboral, pero terrible. La verdad que nosotros estamos mal. Darío, mencionás 2.500 gendarmes, obviamente armados, contra los trabajadores. La pregunta de rigor es saber si hubo heridos en este operativo. Sí, mirá, te repito, sí, tenés razón. Fueron 2.500 gendarmes, reprimieron con balas de goma, gases lacrimógenos, vinieron con la caballería, nos pisaron con los caballos. Tenemos heridos compañeros, tenemos dos compañeros detenidos, que ahora se está tramitando el tema para que los liberen, la pronta liberación. Así que bueno, la verdad que fue terrible, fueron más de 2 horas reprimiendo a los trabajadores. Ya la verdad que no se entiende, o sea, el gobierno viene a que aplastar al trabajador. En el 2016 vinieron a hacer campaña diciendo que esta era una planta modelo a seguir, donde se iba a recuperar el trabajo de la Argentina y íbamos a quedar todos adentro. Fue una gran mentira, te repito, perdimos 800 compañeros en el 2016 y ahora estamos por perder 700 compañeros más. ¿De qué están hablando? Estamos hablando de un reajuste total, de una flexibilización, de bajarnos el sueldo a más del 30%. Esto no se puede tolerar, nosotros vamos a seguir resistiendo. Desde acá lo que estamos llamando ahora es a organizarnos, vamos a hacer una asamblea y donde vamos a debatir y vamos a hacer un plan de lucha y vamos a apoyarnos con más gente que trabajadora que está perdiendo el trabajo y vamos a hacer una resistencia masiva con la gente trabajadora, porque nosotros vamos a seguir resistiendo. El trabajo es de todos y todos tenemos derecho a trabajar. Darío, en estas semanas de acampe, ¿qué respuestas obtuvieron del gobierno y de la empresa y por qué creen que esta represión se dio hoy y no antes? Por parte del gobierno, la verdad que nosotros lo que recibimos es esto justamente, la represión. Ha habido muchas reuniones en el Ministerio de Trabajo, varias reuniones con la jueza Pérez Casado, que es la que tiene el caso este. La orden para reprimir hoy al trabajador fue de la jueza Pérez Casado y desde el Ministerio de Trabajo también, porque a nosotros nos dejan en la calle y lo único que nos dan es palo, garrote, bala de goma, y eso quieren para el trabajador, sacarnos así a los garrotazos. Darío, mencionabas que hay compañeros detenidos. ¿Saben dónde los detuvieron? ¿Tienen información al respecto? Sí, mira, por el momento siguen detenidos, pero bueno, tienen que ir a declarar a la fiscalía y hace 10 minutos que, bueno, vino un compañero de nosotros de la comisión y nos informó que, bueno, que sí que se los van a liberar. Pero bueno, teníamos que negociar también liberando la ruta. O sea, nosotros ahora liberamos la ruta 205 y estamos a la espera de nuestros compañeros que vuelvan, que todavía están detenidos, que tienen que declarar y bueno, se comprometieron ellos en devolver a los compañeros, darle la libertad. Eso es lo que estamos ahora por el momento esperando. Darío, ¿qué conocen de esta nueva empresa que se va a hacer cargo de Cresta Roja y como vos decís, solo mantendría el 10% de la planta de trabajadores? Lo que se conoce de esta empresa, que ellos lo único que vienen a hacer reajuste, nada más. O sea, toda la gente que va a quedar en la calle va a ser impresionante. Ellos vienen con una empresa que le ponen de nombre Guade, pero en realidad detrás de Guade está la firma Tres Arroyos. Esto es Tres Arroyos. Lo que tenemos información es que Guade la conforman dos sobrinos de la empresa Tres Arroyos, pero que vienen a hacer Tres Arroyos. O sea, ellos vienen a flexibilizar, a bajarnos el sueldo, a no tomar a toda la gente, porque una de las plantas, que es planta 2, no quieren que la gente trabaje, la quieren usar solamente las cámaras y rendering, que es su sector, y todo lo demás lo dejarían afuera. Es por eso que ellos dicen que van a venir a hacer tres etapas de trabajo. Pero es mentira, solamente va a entrar un 10% de la gente a trabajar, todo el resto vamos a quedar en la calle. Darío, te agradecemos mucho por este contacto con FLM de la Tribu. Vamos a quedar a disposición para saber qué es lo que sucede, sobre todo con los detenidos, saber si pueden lograr la libertad y ver qué es lo que sucede también a partir de este plan de lucha, que esperamos novedades al respecto. Bueno, sí, nosotros estamos justamente en eso, en la víspera de que larguen a los compañeros, que estamos acá esperándolos, y después de eso, bueno, haremos una asamblea y desde ahí empezaremos a debatir los planes a seguir. Es muy probable que nos convoquemos para el día de mañana en una asamblea general, y ahí, bueno, iremos a debatir el plan de lucha a seguir. Pero bueno, hoy estamos muy agotados, los compañeros estamos en lucha desde varios días, y hoy, bueno, la pelea que tuvimos con Gendarmería fue tremenda, más de 2 horas peleándonos, y la verdad que estamos muy agotados, estamos esperando que liberen a nuestro compañero y después veremos cómo seguir. ¿Se sienten? Gracias, muy amable. Darío, una consulta más, ¿se sienten acompañados por el gremio? Perdón, ¿cómo? Si se sienten acompañados o si están acompañados por el gremio. No, o sea, nosotros, sinceramente, el gremio nos acompaña porque el gremio no firmó el acuerdo. O sea, el acuerdo de esta empresa que vino a hacer en estas etapas de trabajo, el gremio se negó todo el tiempo. El gremio en ningún momento lo firmó. O sea, siempre se negó a firmarlo, por eso es que estamos con esta lucha. Pero bueno, hoy nosotros lo que necesitamos es reorganizarnos, con más masa, con la gente trabajadora, con todo aquel que nos quiera apoyar. Nosotros somos libres y vamos a estar abiertos a la negociación con todos los compañeros y desde ahí hacer un plan de lucha para ver cómo podemos seguir peleando. Darío, te agradecemos mucho, te mandamos un saludo. Gracias, muy amable, gracias por difundir. Estábamos en contacto entonces con Darío, trabajador de Cresta Roja, que nos contó un poco cómo fue lo que sucedió a partir de la madrugada. Estamos hablando de 2.500 gendarmes que entraron en ese horario a la planta de Tristán Suárez y durante 2 horas llevaron adelante un operativo represivo ordenado por la justicia para desalojar el acampe, que era una medida de fuerza que habían llevado justamente no solamente por el hecho de reclamar salarios adeudados, sino también por el hecho de que esta nueva empresa que viene a asumir justamente a partir de la quiebra de Cresta Roja, lo que tiene en manos es la reducción de su planta trabajadora. El conflicto continúa, no es un conflicto nuevo. Darío decía, desde 2016 el gobierno vino haciendo campaña para mostrar a la planta de Cresta Roja como una planta modelo, y lo que viene sucediendo de esa fecha al día de hoy es una sucesión de represiones, de ajustes y de despidos masivos en la planta de Cresta Roja. Vamos a seguir entonces en contacto para ver qué es lo que sucede con este conflicto y si es que el gobierno decide seguir reprimiendo o no y si se logra la libertad de los detenidos.